Bueno, seguimos aquí en el estadio ya una vez finalizado un partido emocionante, y aquí tenemos como no al entrenador, a Moisés Gutiérrez, entrenador del Club Deportivo de Sarriá. Bueno, final del partido. Sí, bueno, sabemos lo que va más o menos un partido claramente de lo que esperábamos, ¿no? Muy disputado, con mucho juego en la zona de medio campo, con mucha acumulación de jugadores en esa zona y bueno, y con pocas ocasiones, ¿no? Mucho respeto entre los dos equipos, la situación es la que es para ambos y bueno, y el jugador y el marcador pues ha dirimido que sigamos sufriendo hasta la última jornada con casi total probabilidad, ¿no? Bueno, el partido en sí, pues pienso que por nuestra parte hemos estado serios, es el partido que nos interesaba hacer, estar muy muy serios y bastante juntos y en algún momento que tuviéramos claro hacer alguna presión para recuperar balones, pero bueno, no hemos tenido ninguna ocasión clara manifiesta, ¿no? Era un partido de mucha importancia de la estrategia, el balón parado, los dos goles han sido balón parado y bueno, y simplemente pues a lo mejor matizar una jugada muy clave, ¿no? Que ha sido nuestro segundo gol que pensábamos que había sido una jugada de banda llena y un remate claro y línea nos ha visto que ha sido fuera de juego, ¿no? Pero es una jugada que con el 0-2 quizás había marcado el partido, no hemos tenido la suerte de que haya sido válida y por lo demás, nada, remarcar el buen comportamiento de las dos aficiones porque ha venido bastante gente de Sariñena y bueno, un punto que nos da vida a los dos equipos y podemos seguir peleando hasta el final. Sí, Moisés, como tú decías, es un partido vibrante, un partido que parece que os habéis respetado los dos equipos. ¿Claves del partido, tú crees que ha habido alguna? Sí, bueno, claves. Yo creo que los dos equipos han apostado por un partido de intensidad alta y de mucho juego de segunda jugada, de caídas, de prolongaciones. Había respeto y la situación es la que es complicado jugar al fútbol con estas situaciones, ¿no? Pero bueno, los jugadores yo creo que han hecho lo que han podido, por lo menos por nuestra parte. Yo creo que hemos rendido un nivel que viene siendo el habitual de las últimas semanas. No hemos hecho ni por debajo ni por encima de lo que viene siendo habitual y bueno, claves, pues el balón parado ha sido clave, ¿no? Porque hemos ejecutado una falta en la primera parte muy bien y luego el Alto Rincón ha ejecutado un córner también muy bien en la segunda parte y nos ha empatado y luego pues en nuestro larguero hemos tenido un balón al larguero, pues también puede ser una jugada clave y luego pues anular el segundo gol, pues también puede ser una jugada clave, ¿no? Nosotros por desgracia hoy hemos perdido a dos jugadores, uno por lesión, en el caso de Juanjo Bona, que justo ha sido al marcar al gol que ha caído mal y se ha esguinzado el tobillo y luego Nogueras por una roja que el árbitro le ha sacado, pues me ha considerado que ha saltado en una disputa de balón con el codo por delante y bueno, si lo ha visto así, pues lo ha echado correctamente. Como tú bien decías, seguir luchando hasta el final. Y cómo no, el domingo, otro partidazo en Sariñena, el Ejea. Sí, así es, ¿no? Tanto nosotros como Alto Rincón también tiene un partido complicado en Monzón, nosotros tenemos un partido complicado contra el Ejea, bueno, no nos queda más que seguir peleando. Es un punto este que aunque nos hace depender de nosotros mismos, nos vamos con un mal sabor de boca porque aunque saquemos un empate, pues Alto Rincón ganando el último partido en casa, pues nos superaría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo incluso un empate de Alto Rincón y nosotros si no puntuáramos también nos perjudica porque luego la verás lo tenemos perdido, ¿no? Entonces, es complicado, van a ser dos semanas que yo creo que, bueno, creo no, obligan a que vayamos a la última semana prácticamente. Es complicado que nosotros saquemos 3 puntos y Alto Rincón ninguno, sería la única de las posibilidades para poder salvarnos y bueno, tenemos que seguir trabajando como hará el equipo de aquí, ¿no? Seguir trabajando y seguir hasta el final porque en las últimas jornadas pues siempre hay resultados extraños y siempre hay equipos que se juegan mucho y otros que no están al mismo nivel de intensidad y ahí se puede rascar algo. Moisés, bueno, yo creo que es posible, aunque tanto Sariñena como Alto Rincón, y a mí es particularmente, sería una situación que me encantaría, ¿no? Que llegara al final de temporada y los dos estuvieran en tercera división para el año que viene. Sí, es perfectamente posible porque el Giner es un equipo que al perder hoy pues se ha metido en problemas evidentes y está claro que matemáticamente cabe la posibilidad sin ningún problema. Pues solo desearte mucha suerte y que, bueno, y que sí puede ser que tanto Alto Rincón como Sabine estén en tercera división Muy bien, el año que ojalá que viene. así sea, gracias a Venga. vosotros.